¿Y? ¿Quién saluda primero? ¿Qué pasó? Muy, pero muy buenas noches, gente de Dementes, gente de Moreno Alrededores. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Siempre tengo, creo que no se me escucha. ¿Por qué será? No sé. ¿No te querés escuchar a vos misma? Hoy soy el programa número 1044 de Dementes. Son las 22 y 12. Estamos en la ciudad de Moreno. Un día cálido, agradable. Agradable para vos, para mí. Sí, bueno, vos porque fuiste al gimnasio. Bueno, yo porque tengo aire acondicionado y no soy indigente por eso. Nada, igual está lindo. Está más lindo estar afuera que adentro. ¿O no? Mirá el sol, mirá el sol que hay. Ves el sol, arcoíris, las estrellas. Estaba todo junto. Estoy resallando, loco. Dejé de fumar, güey. ¿Cómo andas, David? Bien, bien. Me quedó doliendo un poco de brazos a tener a Juli, pero tranquilo. Se nos dio, como dice Dani, la semilla del metal. La semilla del metal. Pesa murió, demasiado. Murió temprano, sí. ¿Vos, Tamara? ¿Yo qué? No, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Echa mierda. No, estoy bien, estoy bien. Empecé el gimnasio de vuelta después de tanto tiempo. ¿Después de los calores? Y estoy bien y estoy feliz. Bien. Por empezar el gimnasio. Bien. Me alegra el gimnasio. La primera persona feliz que conozco. No, yo también soy feliz. Bueno, la segunda. Soy feliz, diría. No, pero hay que bajar un par de kilos, ¿viste? Porque después cuando no te empiezan a cerrar los jeans. No, igual dicen que este verano la onda es tener panza, dicen, la moda. ¿Ah, sí? Sí. Venir con flotadores. No, igual no lo hago por el verano, lo hago por mí. Así que me la chupa toda la moda. Si fuese por la moda, boludo, yo estaría out. Porque va, aunque ahora es cool estar tatuado, es cool. Sí, y sí, ahora sí. De repente todos tienen el corte que tengo yo. Fuck you. Ah, ¿viste? Fuck you a todos los móviles. ¿Corte de pibes y vos? Sí, más o menos. No, pero o sea... O sea, o muy. Claro, corte liviano. O muy. ¿Cómo se llama? La ex mujer del Chueco. Araceli González, ¿te acordás cuando tenía el corte así como vos? No, ¿sabes que no? Sí, sí, ¿sabes que sí? Más pasa que vos sos, estás actualizada. No, lo que pasa es que yo soy chica, vos sos viejo y esa es la diferencia. Te mato. Bueno, pará. La sota la tenés abajo del corpiño. Pensé que tiene otro lado. No. No quiero indagar tanto. Bueno, acabamos recién de escuchar Lost Society. Sí. Haciendo un tema que no me acuerdo. Pero es un cover de Kiss. Es un cover de Kiss. No, muy, muy copado. Fue así un... Y lo mandamos. ¿No? ¿Qué hiciste el fin de semana, David? ¿Trabajaste? Trabajé, sí. Fue un buen fin de semana. Sí, bastante bueno. Salí las mañanas, me iba a desayunar a Kentucky. Estaba contento. Bien, hasta que llegué el lunes y... ¿La pusiste? ¿Eh? ¿La pusiste? Estaba trabajando, boludo. Ah, bueno. Bueno, pero tu laburo la ponés a veces en tu lado. Sí, bueno, pero no va el caso. Ah, ¿no? No va el caso. Ah. Yo estaba contento porque había ido a Kentucky, desayuné tranquilo, nadie me rompió las bolas, no estaba apurado para ningún lado. No es solo ponerla a ser feliz, te aviso. A veces. Ah, ¿no? A veces. No, estaba tranquilo. Si la puse otra vez. ¿Qué querés saber? Y... estuvo lindo mi fin de semana. No sé si tan lindo, mínimo. Todo bien, en clásico hubo una fecha, el sábado tocó Watchmen. El hombre guacho. El hombre guacho. Vinía con una guacho. Capa, viste, subiendo. No tengo padre, no tengo padre. Soy Watchmen, el hombre guacho. No, tocó Watchmen. Sí, ¿Por qué lo digo así? Watchmen. Porque suena mal. Desprolijo 66. Tocaron dos horas. Desprolijo 66, sí. Igual bien, la gente la agitó, la full. La cara. Era las 7 de la mañana y había gente. Él y la mujer. Eso más tocó. Yo no compré. Después tocó Doble Revancha. Doble Revancha. La banda de Christian de Halloween. Halloween. La banda en realidad de... la fecha trataba de eso. ¡Buenas noches! Buenas, Dani. Dani la fecha trataba de eso, no de festejar Halloween. Eso estaban equivocadas, la gente estaba equivocada. No estaba festejando Halloween. Se cumplían 20 años de la rockería Halloween. Oh, casualidad que hace dos días todavía fue Halloween. Sí. Claro. O sea, nada que ver. Igual... Que fueron disfrazados todos del parca, ¿no? No, fue el parca. Era todo un moho verde, ¿sí? O sea, fue a ambientar el lugar. Y estaba una persona toda pintada de así de... De traba. Como de Memphis, ¿viste? Ah. El hijo de Christian. Yo lo reconocí. Yo no. Por cómo caminaba, dije, es él. ¿Quién era que me había dicho la otra vez? ¿Por qué cuando un metalero se quiere eso se pone una remera de Misfits? No sé, pero a mí no me gusta Misfits. No, a mí tampoco. El cantante de Malicia tenía una remera de Misfits. Sí, por eso, pero alguien me lo dijo en esa fecha. También el cantante de Misfits tiene una remera de Misfits. Yo tenía una remera de Misfits, pero la tiré porque. El cantante de Argenticidio también tiene una remera de Argenticidio. El cantante de Argenticidio tiene una de Damas Gratis. Gross. Gross. No, o sea, de Trolas son. Una remera de Trolas. A la puta, dice, ¿entendés? La más gratis. No, sabes que no. Hola, Dani. ¿Qué tal? Acaba de llegar. Buenas noches, Dementes. Buenas noches. Acaba de llegar Daniel. ¿Se lo escucha? Che, una. Ahí está. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bien. Recién llego, estoy medio triste porque mi amigo Javier Rodríguez está triste porque murió su ídolo Johnny Tolengo. Sí. Que él todos los cumpleaños se ponía borracho con Coca-Cola y se ponía a hacer el pasito de Johnny Tolengo. Un abrazo para Javier Rodríguez. Y para Calabro, loco. Y para Cala, que cierto, también, Cala nunca muere. No un grosso, la verdad. Johnny Tolengo. A mí me hacía voz de reír. Es más, me acuerdo de muchos sábados en la casa de mis abuelos, mis finados abuelos, sí, comiendo pizza y mirando el Contra. El Tomá. Contra es el mejor. Posta. Y Aníbal. Sí. Sí, andá, el famoso andá que te viene el bobero. Ese es grosso. Así que. Hablando de eso, saludo para el Rodríguez, que lo debe estar siguiendo el bobero. Y bueno, estamos hablando que tocó. Después, ¿qué otras bandas tocaron el sábado? No me acuerdo. Bueno. Pero tenían un nombre raro y llevaron gente. Bastante. Estuvo bueno. Sí. Y Watchmen, bueno, para aquellos no conocen, una banda tipo hard rock glam. Y cantan todos, todos los temas en inglés. Y son acá de Bursaco. Yo sinceramente trabajé tanto que... No, son de Capital. Bueno, y sinceramente yo trabajé tanto que no me pude escuchar las bandas. No me pude poner a... Yo estuve escuchando. Y Watchmen, la banda de hard rock, es como doble revancha. Una opinión no es de mala. O sea, es una banda más. O sea, no tiene nada... todos me decían, Watchmen, wow, una rebanda. Para mí es una banda más, sonó igual que todas las bandas, o sea, no hubo nada. No, para mí era como doble revancha, que suena bien, pero cantaba en inglés. Alone. A mí, en particular, las bandas que son de acá y canten en inglés... A mí no me molesta porque abrís un montón de puertas hacia otro lado, no hay que ser cerrado. Ah, está bien, pero... Pero no, también que haya variedad, que haya variedad en banda está bueno, porque si no todas las bandas harían lo mismo, sería... Obvio, tal cual. Horrible, sería sí, tipo la cumbia, tendría que hacer todo lo mismo. Claro, pero por ejemplo, Mastiffall, una banda de death metal, a lo mejor larga el mismo disco en español como en inglés. Otra banda llamaba... no me acuerdo. Hacía lo mismo. Distortion, otra banda nacional que era de Córdoba. Y hacen lo mismo. Y tiene la temática de los Children of Bodom. Cada disco no tenía un nombre, sino un color. Ah, mira qué bueno. Sí. Me acuerdo de lo que pasaba en aquella época. Como la guerra de los colores. Claro. Red, green y, y blue. Y amarillo. No, igual está... Estuvo bueno. El viernes que tocó Pacífico y... No me puedo acordar el nombre. Tocaba de Mar Chiquita. Y es una banda que hacen rock medio instrumental, porque no recuerdo los cantantes. A lo mejor el chavo se olvidó las letras y no cantaban. Ah, puede ser, ¿eh? Claro, puede ser. Puede ser. Pero estuvo bueno, a pesar de que llovió. Yo el viernes me cagué todo y me vomité todo. ¿Por qué? Porque fui yo pensé que te habías asustado con algo. No. Fui al cumpleaños del bajista de Quirón, de Alejandro Quirón. Sí. Y... ¿Estaba el baterista? No, no, era solamente para... Era solo íntimo familia. Claro, para los de buena onda, sí. Claro. Claro. Era solo para familia cercana. Claro. Y... No sé qué hacíamos nosotros ahí. Pero... Ah, bueno. Fui, comí un par de porciones de pizza de cebolla de verdeo y otras tres calientes de Roquefort. No, y Roquefort. No. A los 10 minutos tenía la panza hinchada que parecía que Junior, viste, cuando Schwarzenegger hacía la película... Sí. Estaba de 4 meses. Posta, te lo juro. Dije a Tamara... Vámonos a casa. Vamos, porque... Porque se arma la podrida. Hago la pepa argento acá nomás. Porque exploto. No, aparte se puso totalmente amarillo a lo Simpson. Yo dije, este pibe muere acá, boludo. Se le explotó el hígado. No, pero... Lamentablemente no murió. Bueno, llegué y estuve desde las 2 de la mañana hasta las 7 y media de la mañana. Internado en el baño. Más o menos. Más o menos. Pero es más, yo creo que fue la tercera vez en mi vida que vomité. Me tuve que meter los dedos porque si no, no podía. Claro, pero los dedos son en la garganta, Víctor. Yo te encontré con los dedos en otro claro, lado. Ese era el tema. De esa forma no se vomita. Claro, así no. Te enseñaron mal. ¿Vos ves la forma que yo vomité? Bueno, bueno. Che, no hablen cosas escatológicas, que hay gente que está comiendo todo. Che, no seas asqueroso. ¿Qué quieres saber de tus vómitos y tú? Claro. Y después... ¿Puede haber alguien a quien le interesa? Vos, Daniel, laburando full. Laburando full, esperando la fecha ansioso, la fecha que viene que vamos a tocar. ¿Tocamos, no? Sí. Ah, sí, no, sí, como sí, me hacés la risita, Tamara. No. Toca. Me río por otra cosa. Almas sucias. Sí. Tribu Tóxica. Buenísimo. Argenti Parias. Buenísimo. ¿Sí? Argenti Parias. ¿Qué pasó? ¿Se cayó el guitarrista? Matías Alejandro Medina tiene que trabajar. Trabajar. Sí. Así que por ello acudimos a la ayuda de Jorge Cura de Borsegazo y Verdades Parias. Ah, buenísimo. Así que va a estar colaborando con la fecha. Buenísimo. ¿Cuándo ensayamos? Si yo lo dejo entrar. ¿Cuándo ensayamos? El sábado. Buenísimo. Gracias. El sábado, antes de tocar. Bueno, avísame si llego antes. Claro. Me vengo el viernes. Y teóricamente, Teatría. Ah. O Teatria, no sé. Teatría. La otra banda que está por... No, es Teatría. Chatria. Está por confirmar si toca el sábado en Chatria. Así que, bueno. Buenísimo. Nosotros seguimos ganando amigos, ¿no? Digo, Teatría, que no saben cómo se dice. La otra banda que vos dijiste es una banda más. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Seguimos ganando amigos, digo. ¿Qué banda más? Bueno, sí, dijiste que... Claro. Que tocó con Desprolijo. No, es que no recuerdo los nombres. Yo no puta tengo... madre, ya la mató. Ya la mataste, bueno. O sea, hola, no recuerdo los nombres. Sí, absurda cuando vuelve a las tablas. Nunca. No, estamos con batero nuevo. Pero el día que íbamos a ensayar se cayó el techo, no sé qué le pasó. ¿Viste? Está como la maldición de absurdas. ¿Viste cuando Lisa con los gatos? Que claro, tenía y moría. Bolas de nieve. Pero así nosotros nos pasa con los bateros. Pero se curó rápido, no murió. Y fue un simple golpe. Y este viernes ensayamos y los miércoles nos empezamos a juntar nuevamente para a seguir arreglando la maqueta para grabar de una vez. Gracias. Esperamos tocar, de por lo menos poder despedir el año. Vamos a ver si se puede. Como se mira en clásico. Che, quiero clásico. Escuchar música porque estamos muy, muy abajo. ¿Qué tenés sí, algo para escuchar arriba? ¿Tenés? Para hablar, me paro. Algo de Johnny Torrego. Ya fue. Vamos a mandar otro tema de No Guerra como la semana pasada. Dale. Vamos con Fieles al Sol. En inglés sería No War. Oh!

comparte masita y eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre o, flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1, estación de radio. Estás escuchando Dementes. Dementes por FM Moreno, estación de música. ¡Asilo! ¿Se escuchaste ahí? Ahí creo que lo escuché. Ahí lo escuché. Ahí está, bueno, volvemos. Bueno, pará. Hacemos como hicimos recién. Che, vamos a practicar lo que practicamos en el corte. Yo pregunté. Dale. Che, ¿qué pasó? ¿Qué con Pampita? ¿Qué qué? Pampita está enojada. ¿Por qué? Porque no le gustó el final que tuvo el Dorima de ella en Farsantes. Dice, el Dorima, guarda. El Choma, ¿entendés? Sí. El Machimbre. Claro. Se quejaba a ver el... este final, ¿no podían los autores dejaros encontrarse en el final y darnos el gusto a los seguidores? Soberbios e ingratos. I don't know. Y Benjamín Vicuña puso: como actor, yo tampoco quería este final. Los personajes viven mientras se les recuerda. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Yo si hubiese sido él, hubiese dicho: no lo grabo, mirá cómo no lo grabo, mirá cómo no lo grabo. Y justo en ese momento sacaban el personaje así como Pucci en los Simpsons y decían: ¡vete a mirar mi planeta! ¡Ahí está! Se lo viene, ¿eh? No, pero después va a revivir. Va a juntar las esferas del dragón. Sí, van a juntar las esferas del dragón entre todos los abogados y claro, van a pedir un deseo. Claro. O la semilla del ermitaño. Claro. Claro. O un té de paico. Claro. O un té de tilo. O de mípalo. Bueno. Che, escúchame. Recién estabas viendo acá las noticias que atacó un pitbull una nenita en Rosario, ¿puede ser? Sí, 3 años. Ay, pobrecita. Yo no sé, pero una cosa para los negro cabeza, que ahora se quieren hacer todos los latinos. ¿Viste que en los videos de reggaetón salen todos los negros con los pitbulls, sí, viste, con cadena y qué sé yo? Y ahora los negros de esto cabeza se quieren hacer los latinos, que se ponen acá, cadena y qué sé yo, y se compran pitbull. El pitbull fue una raza creada por allá por el 20, en Inglaterra, 1820, que era para hacer... peleas de perros. Pelea. Porque pelea. ¿Entendés? Entonces los negros estos empiezan a usar esos perros y no son para tener en tu casa. Comprate un ovejero alemán, un labrador. Comprate un perro común. Disculpame, Dani, pero yo estoy en contra de lo que estás diciendo. ¿Por qué? A ver. Yo creo que el perro sí es para estar en la casa. Lo que pasa es que también depende de cómo lo críen al perro. Yo he conocido un montón de pitbull que son buenísimos. Depende un montón de factores, creo, que para que el perro ataque a alguien. No, pero hay razas que ya de por sí ya se ponen malas. Por ejemplo, el Doberman tiene el problema de que tiene la cavidad craneal muy chica, entonces cuando crece el cerebro se le sigue creciendo y pierde el sentido del olfato y no reconoce por olfato ni sentido siquiera común dueño. También. ¿Entendés? No, igual eso yo pensé que era verdad, pero escuché un tipo que es un perrólogo, que es especialista en perros. Sí. El de Discovery. Claro, y dice que eso es mito. A Snoopy Dogg dijo que mito. No, de verdad, en serio. Ahora lo voy a buscar, lo voy a googlear. A googlear. Bueno, qué buena película vimos hablando de googlear. Sí. Ah, puta, seguro. Después de fornicar. Che, ¿y por qué no se pusieron? ¿Por qué no se pusieron a googlear ustedes? Malísimo. ¿No entendieron? No. Dani, ya no sos igual. No. Y como. Sos un vigilante de la feral. No. ¡Sobuchón! Me acuerdo de ese tema que lo cantaba Patón de Almas Sucias. Eso es como un tema que sabe todo el mundo, sí. Que seas pan. ¡Carlos se metió! Sí, en el ensayo era como... ¿Lo querés escuchar? Dale. Bueno, ah. Después lo busco. Porque... Nada, sí, bueno, vamos con... Saludos al Moja si no está escuchando. Y para y un tema dedicado para todos los amigos. Hoy es el Día del Amigo. ¿Sí? ¿Sí? ¿El Día del Pene? Claro, no, hoy es el Día del Amigo. ¿No dice el día del amigo? Dice todos los días. El día de la madre es todos los días. Yo pensé que era posta el día del nepe mal, boludo. El día del nepe. Hay un día, boludo. No, es el día y hoy... La hoy, puta madre. Hoy tenés que saludarlo. Así que bueno, vamos con... Ya nosotros igual de 2 minutos y amigo... No, un dos tema... minutos, la puta madre, ¿cómo dios en Arión? Lo conozco en persona y lo detesto. Yo los conozco a todos, sí. Los chicos de son dos unos, minutos los conozco bosta. A todos. He tocado con los chicos 2 minutos. Bueno, no es interesante. Bueno, dale, guys. En la 90.1 suena Dementes y suena así. Tú eres mi hermano del

Claro, así que no te de risa. Ese es el dolor de cura. ¡Viva la ¡Cállate, boludo! El viernes. Le sale un Kirchner, ¿no, Mariano? Sí, gracias, Mariano. Mariano y Hernán. Los dos. También. Porque Hernán también tiene lo suyo. Pero Hernán también. No, tampoco Mariano solo. Ay, no se metan con Mariano. Ari 2. ¿Es parecido a Ari? Sí, yo lo veo más parecido a Matías, pero sin unos pucheros menos. No, nada que ver. Matías Medina. Ay, nada que ver. Yo le saqué una foto a los dos juntos, son iguales. Nada que ver, porque Mariano es rubio y tiene ojos claros y tiene los dientes como Ari. Claro, exactamente. Puede hacer una propaganda de colgate. Y la barba esa a lo pelusa. Claro. También uno tiene el pelo largo. Sí que se refrega fuerte y se le sale. Más o menos. Uno tiene el pelo largo a lo metalero. Claro. Y Ari. Ahí tiene el pelo corto a lo cumbiero. Claro. Sin bardear a lo cumbiero, está malo. Porque ya sabés lo que dijeron en la reunión de la radio. Pero me refiero a que. Ari, igual lo estoy viendo bien a Ari. Y si me decís, yo no miento, Dani. Que Mariano Dosario se lo dijo y. ¿Que tiene cara de paraguayo? Que tiene rasgos guaraníes. Claro. Así de... Mariano no lo dijo así como lo decimos nosotros, sino dijo. Tenés rasgos guaraníes. Claro, sí, pero bien. Claro. Y todos dijimos que sí. Y ¿viste que si vos decís hipopótamo al revés parece guaraní? ¿Onta popo ahí? Claro. La puta. La puta madre. Y yo rodeada de estos boludos. Pero somos buenos. ¿Saben qué podría estar haciendo yo ahora viendo farsantes y estoy acá con ustedes? Pero ya murió Vicuña. Claro. Y la llama también. Ah, ¿viste que bueno? ¿Por qué grita? ¿Qué? Él se, pues se quiere acordar a Ari. ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡No! Che, que saturan los parlantes. No, che, basta porque me están haciendo doler los oídos. Hace un rato no escuchabas. Bueno, pero hoy me subió este boludo. Yo y después te destapo, no te preocupes. Che, dale, ¿qué me decía de farsante? ¿Es un tarado? ¿De qué decía? Pelotudo. Yo no, ella decía que es farsante. No, yo no dije nada. Antes de estar acá escuchando sus pelotudos. No, nada, que lo único que miro de tele es farsantes. Después no miro tele, miro... ¿No es 678? Ni pedo. ¿Cómo? ¿Qué anda con 67 Rocha? No, sé que, no, bueno... No, posta, no, miro los noticieros nada yo más. Yo sí lo miro. Yo miro 678. O sea, miro 678, miro TN, la miro La Nata, me gusta, así que no. Miro de todo, porque creo que la pluralidad está, la verdad. Sin codificar, ¿ves? Sin codificar, ¿ves? Sí, ¿le gusta sin codificar? No. ¿A vos te gusta? A mí sí. No me es lo miro. Es un programa de opinión dividida, boludo. O sea, lo que pasa, tiene cosas que... Cosas y otras son muy boludas. Sí, y otras que decís, no me causa gracia. Nah, sí, obvio. Pero... Mito. Mito. Hay cosas... Hay cosas. Pero no es que me siento a verlo. Obvio. Es onda, estoy haciendo zapping y no hay nada mejor. O estoy en la casa de alguien y lo están mirando. Me quedo mirando un rato, me río de algunas cosas y de otras... No sé si yo soy la boluda y no lo llevo a entender. O no son graciosas las cosas que dicen. No, hay cosas que no son graciosas, pero... A mí me gusta. Me gusta porque es un humor que no putean. No hace falta... Salvo la crán, algunas cosas. Sí. Pero no es un humor de que... Es como... Que todo el tiempo puteando. Me gusta el humor... Tiene cosas el humor inteligentes. Al onda, chao. Che, claro, estuve viendo el otro día a Capusotto, cambiando de programa de canal, al Capusotto haciendo Jesús de la Ferrer con los Rolinga. Qué mortal ese personaje. Sí, muy bueno. Muy bueno. ¿Hace cuánto que no miro Capusotto? ¿Desde la última vez? Sí. Quack. Dani, ¿qué quieres escuchar? Quiero escuchar algo Argento. Bueno. No a Pepe Argento ni a Mono. Bueno, voy a buscar algo, sigan ustedes. Dale, voy a buscar algo. Dale. Tamara, seguí vos. Cafecito. Cafecito. Como le ponían en el Facebook cuando le encontraron el video. Petecito. No. ¡Qué bueno! La cara de Molly. ¡Qué bueno! ¡Qué tipa, boludo! A mí me gusta. A mí me gustan los Argentos. Yo me copo con los Argentos. A mí me gusta mucho María Elena. ¿Viste cuando se le corta y dice: sale. ¿Vos sabés quién es Dios? El Indio Solar. Es Dios. Sí, y escucha Mega. Sí. Sí, o cuando tocó Asado Violento. Ah, cuando decía el metal se llama. Sí, está muy bueno. No, aparte está bueno, se rescabia, ¿viste? Se escabia y empieza, aguante el piti, loco. Sí, es recolgada. Es una masa, María Elena. No sé por qué me decían que parecía María Elena, no lo creo. No sé si por... Debe ser por la cara. Por... Sos la cara. Che, no, y el mejor papel que hizo la Lopilato es la de Paola, la tontita. La trolita es el mejor. Sí, el mejor. No me gusta cómo actúa, pero no sé si. No, pero es el mejor papel que hizo en toda su Nunca vida. Nunca la vi en muchos papeles. Yo la vi ahí. Igual lo único que... ¿Viste que Dardo se parece a Víctor? Por lo musculoso y anda pero todo con el día. La peluca. Y catador de telos, le decía, o domador de gatos, boludo. Es igual. Claro, pero a Víctor le gustan los travestis. Ah. Y como. Claro, porque a él le gusta dar y recibir. El chabón sí, no, sí. Es, no es. La milanesa. No, claro. Él no es una persona buena, ¿viste? No claro, discrimina. Él claro, a todos le dice que sí. Está bien. No, no, no hay que negarle. A veces no hay que negarle, o sea, nada a nadie. No me tiene que gustar solo las minas. También me gustan una mina con una sorpresa. ¿Entendés? Sí, mina. Bueno, pero. Sí, sí, se entiende. Tiene unas gomas y después tiene unas sorpresitas. Es como el Kinder, ¿viste? Todos claro, te esperamos el Kinder. La sorpresa. Ahí te llegó un mensaje, David. ¿Quién eres? Lucas, que me está diciendo que quiere saludos. ¿Quién es Lucas? ¿Quién es Lucas? Un amigo. Ya se puso loco. No te pongas. No, ya no le gustaron los chistes, boludo. Vino más serio. No, son chistes. Es verdad. La puta madre. Lo bueno es que yo no pago. Ah, bueno, eso es una ventaja, eso es una ventaja. A veces te terminás debiendo. Hablando de eso, si me están escuchando los trabas de la colectora, que después paso a pagar la cuantita. Sí, esos 7,50, boludo, que ves son mortales, te van a romper. Víctor estuvo por la colectora el otro día y para mí los trabas los cagaron a piedrazo porque chocó, dice. Chocó otra moto, de vuelta. Pero justo por colectora, qué casualidad, ¿no? Es el tipo que siempre choca. 5:30 de la mañana chocó en colectora. En colectora. Para mí tuvo una traba y. Y tuvo que chocar. Lo que sí, tratá de ir con yo te por consejo personal, ¿no? Tratá de, si vos cuando vayas a estar con un travesti, pagale justo, porque si no no tenés vuelto, dice, bueno, toma el. Y ahí va el vuelto, te dice. Ojo, depende. Por eso siempre va, él va. Lleva billete va grande. Lleva grande, ¿viste? Lleva dólares. Ah, grande, estás hablando del dinero. Claro, claro. Che, bueno, ¿comiste chisitos o galletitas? ¿Qué tenés acá? Galletitas con semola, estás haciendo dieta, ¿sabes? Unas cuáquer también ahí por ahí. Che, lo dejaron mudo a Víctor. ¡Víctor! ¡Hello, Víctor! No, es que estoy. Está pensando. Estoy recordando. Momentos emotivos. Y se le cae la lágrima. Y acaricia el micrófono. Che, bueno, ¿qué buscaste en la discoteca, Víctor? ¿Qué buscaste en la discoteca? En la discoteca encontré orcas y malón. Bueno, vamos con eso. Vamos con los dos. Vamos con los dos. Con Malón Mestizo, dedicado para Ari Rodríguez. Y Gritos en tu Interior para Debbie Mallea, que está empachada. Ah, de debe leche, ser mucha leche. De leche está empachada. Malo mestizo.

Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Juan José de Triana, estás escuchando Demente por la 90.1. Muy buenas noches. Acaba de comenzar las 11 de la noche. ¿Para qué me pongo los auriculares? Porque no me escucho. Ahora sí. Sentí que estaba. Digo, me quedé mudo. Y no. Nada que ver, era que no tenía puesto. No, mudo, no, sordo, boludo. Porque yo hablaba y no me escuchaba. No, vos sí te escuchabas. No, porque yo hablaba y no me escuchaba. Puede ser que no me salga la voz, o puede ser que no me funcionaba el oído. O puede ser que no le funcionaba el cerebro. A mí me da el problema del lugo. Y vos tenés problemas de Lupite. Ah, sí. Eso, ¿qué dijo eso? Ah, no, pasa que no me funciona un hemisferio del auricular. Che, ¿qué es esta mesa llena de migarcha? Hablando de migarcha, me estaba remeando recién. Pero ya arrancamos pero con ya, la boluda. Ya está, joya. Tiene pipi. Y hablando de eso, pipita. Hoy fui a hacer popó. Hay otro más que está hablando de su mierda. Y no había papel higiénico y me tuve que limpiar con un diario. Oh, ¡qué dolor! Padre. Pero lo único que estuvo bueno, me quedó un culo bien informado. Sí. Lo único que... ¿Y el encabezado qué decía ahí atrás? No me gustó porque fue con un diario Clarín, ¿viste? Y una noticia de mierda. No, viste, todo mentira. Era. Clarín miente. Eran noticias vacías porque cuando miré el diario así, las letras se habían borrado. ¡Qué asco, qué boludo! ¿Era un diario amarronista? Un diario amarronista. Ya fue. Bueno, basta con las flatulencias. Daniel. Ah, sí, a Daniel Escano no se le escucha. Tienes que... Daniel, ¿te quedaste mudo? Ah, no, era. No. Mover el micrófono para que se escuche. La cara de preocupación de Dani, como que... La cara. Basta, che, me hacen doler los ojos. Vas a la cara. Qué ancho. La cara de mierda. Ari, coméntanos. Te comento. ¿Por qué tú llegaste al programa? Porque está... Pará. Sí. Dementes Metal, somos muchos y nos conocemos poco. Entrevista. ¿Qué tal? Vamos a Ari Rodríguez de Argenticidio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Ari o Ariel? No. Ari, estoy cansado. ¿Por qué todos te dicen Ariel? Ariel. ¡Me llamo Ariel! Amor. Convengamos que es un nombre medio raro. Y bueno, igual ya, que amor. Tu cara. Amor. Igual que tu pelo. Porque para los oyentes, porque esto es radio y no nos podemos ver como en TV, Tatu tiene un pelo, pobrecita, espantoso. Hola, ¿no? Ya de lo que no hay, ya está en peligro de extinción. No, pero cuando se lo lava le queda lindo. ¿Ah, sí? Como el tuyo, Ari, más o menos el mismo color. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se llama el chico este que tengo al lado? Daniel Román. No, porque a mí me invitaron a la radio, me dijeron, che, vos sos argenticidio, que te queremos hacer una nota, que esto y el otro. Pero no me presentaron a la gente de la radio. Lo único que conozco es a este pelo lindo que llama la atención a la lejanía, pero después no conozco a nadie. Los tengo de vista, de ir a clásico, de... Sí. Bueno. Yo fui el que te robó los platos. ¿Ah, sí? Sí. Pero después me los devolviste. Sí, porque ahora los tengo. Sí, porque me llené de pasto una vez. Ah, ustedes eran. Bueno, a ver, pregunten, porque si no me voy. Bueno, Ari. No preguntemos nada. Gracias por tu... Gracias por y no traje música de Argenticidio porque no grabamos un carajo nunca. No, bueno, grabamos. Comentanos, Ari, ¿hace cuánto está formada la banda? Y la banda está formada desde el fines del 2006, allá por los veranos del 2006. Estábamos terminando la escuela y yo tengo un compañero llamado Mauro. Tenía un compañero llamado Mauro que él me dijo, yo estamos formando una banda ahí con mi primo Ariel y con un chico que conoce él, un molochito ahí de Villanita, que dicen que quieren hacer heavy metal, ¿querés tocar la batería? Le digo, mirá, dale, yo... ¡Dale! ¡Y dale! ¡Eche, tiro! No, Mauro, yo no sé tocar la batería. Yo lo único que sé hacer es tutupá. Tutupá. Como ahora. No cambió mucho igual, ¿no? Como ahora, pero con doble comando. Bueno, la cuestión es que me dijeron, sí, querés. Bueno, dale, yo me mando, qué sé yo. Bueno, Ensayamos el domingo en lo de Pancho, allá en la mítica sala de ensayo, lo de Pancho. La Piojera. Que en paz descanse, en la Piojera. La Piojera. Bueno, ensayamos el domingo. Bueno, joya, el domingo ensayamos. Bueno, el domingo no fui porque salí y quebré mal. Ya empezó a faltar de entrada. Al domingo siguiente ensayamos. Además, al baterista que había, que lo más pesado que escuchaba era Maná. Y estaba, sin él, Maná. Claro, y estaba tocando, digamos, encubierto, porque el padre no quería que toque la banda de heavy metal, porque era pastor evangelista el padre. Estaba de encubierto, estaba de infiltrado. Ajá. Y bueno, vino. Tocaba para otra banda el chavo. Y vino él. Sí. Apareció este Ariel, chiquito. Digo Ari. Ari, basta, Ari. Ariel. No, Ariel era el anterior. Ah, bueno. Entonces, falté a los tres primeros ensayos debido a, la resaca galopante que me. me atosigaba, exactamente. Al cuarto ensayo fui y me olvidé los platos, así que tuvo que alquilar el señor Pancho, me alquiló, que después me los terminó prestando, se copó Pancho ahí. Y bueno, empezamos a tocar con un solo bombo y con platos prestados. A mí me gustó, a los chicos creo que les gustó, si no me hubiesen dicho tomatela. Pero claro, te vamos a estar llamando y cerraron la carpeta. Y bueno, empezamos a ensayar. Había creo que dos o tres temas armados que empezamos a ensayar. Después empezamos a armar más temas. Y después Víctor me dijo, che, ¿por qué no lo pedís ahí al doble comando que tiene ahí Pancho guardado? Yo la batería. Sí, Víctor habla como Mauro. ¿Cómo es mi voz? Gil. Che, Gil, ¿por qué no le prestaste, le pides prestado ahí a Pancho el doble comando? Así hacemos unos temas con doble comando. Gil. Dije, dale. Y agarré y empecé, y dije, no, porque no. Doble comando. Y ahí empezamos, pum, pum, pum, pum. Empecé a agarrar la mano, empezamos a ensayar. Empezamos a salir nuevos temas hasta que un día. ¡Pum! Tocamos en la primer fecha Argenticidio, que fue allá en Villanita, en la Sociedad de Fomento de Villanita. Una fecha muy buena, estuvo buena. Yo tenía miedo, me agarró el negro en el baño y me dijo, que sí. Bueno, me sacó el miedo. Yo nunca había tocado en público. Así que bueno, tocamos muy bueno, se coparon las otras bandas, se quedaron, tocamos último nosotros. Como siempre. Se coparon los pibes, se quedaron. Dani estuvo en esa primer fecha nuestra. Le alquilé mi batería. Le alquiló su batería. Como yo no tenía carácter para alquilar la batería, le dije, Dani, sé que es tuya la batería. Entonces vinieron los pibes y vi la cara de forro tenía este hijo de puta. Los trató re mal a los pibes, no sé, al pedo. Sí, porque ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Me sentía el baterista de Quirós. Ah. O el baterista de Tórax. Ah, también. Me eliminó el MSN. ¿Del MSN? No, Facebook. Del Facebook. Ah, ¿sí? Eso es porque no tiene huevos. Claro. Porque el. Ni orejas. Son diminutas. Son como chiquitos. Los ovarios de Tatu lo pasaron por arriba. Bueno, la cuestión te voy a cortar porque es una larga historia de casi 11 años. ¡Cualquiera! No, porque la voy a contar en el 2006, por eso ya la había escrito la historia, pero me dijeron, dale, contala que nos quedamos sin programa. Así que bueno, lo estoy contando ahora. Bueno, cuéntame, ¿cuántos integrantes pasaron por la banda? ¿De verdad? ¿Fuera de joda? No, pasaron muchos. ¿Bateros? Muchísimo. ¿Estuviste vos solo? ¿Otro más? Sí. ¿Hubo? No, yo solo. ¿Bajistas? ¿Bajistas? ¿Dónde? Hubo uno, dos, tres, cuatro bajistas. Estuvo David. Ajá. Víctor. que Víctor dos veces fue bajista. Por fue, partida claro, doble. Víctor fue cantante y bajista, fue cantante y después cantante y bajista de vuelta. Ah. David estuvo dos pasos hizo por la banda. También, ¿dos? Sí, fue para adelante y después fue para atrás porque perdió el equilibrio. No, sí tuvo un chiste. Sí, dos pasos tuvo dos por pasos. La banda. Quedaron las cosas muy bien. Siempre se le ha dicho que tiene las puertas abiertas en la banda. Ah, pensé que él tenía las puertas abiertas, no quería saber. Dijimos, David, no, me gusta la manguera, prefiero la manguera. Ah, se dio el tema de los bomberos, y bueno. Y bueno, ahí está. Sí, prefiero tocar la manguera. Manguereando. Que... ¿Guitarrista siempre estuvo Matías, no? No, guitarrista estuvo. La primera formación de Argenticidio fue Ari en batería, Víctor en bajo, Ariel, alias Piru, autamente llamado Piru, era el... Sí, era una mierda, porque le decía, ¿quién te puso Piru? Era el, ya solo me puso. era el cantante y guitarrista, primera guitarra. Mauro era la segunda guitarra. Después y hacía armónicos. Claro, él hacía armónicos, no hacía solos. Bueno, después Ariel... Ahí llegó María. Bueno, y... ¡Wow! Y pasó de largo, como de la Rúa. Acá es el estudio. Ah, fue a saludar a su doble riesgo, al otro Mariano. A Mariano allá del otro lado de la pesada. Bueno. Bueno. Y bueno... todos juntos. Sí. ¡Buenas noches! ¿Cómo va? No. Che, traten de no gritar tanto, me están matando los oídos. Bájale volumen. Bueno, vamos a algo concreto. Bueno, se va Piru, luego se va Mauro, luego viene Matías. Entra Dani. Entra David. Se va David. Vino Coco. ¿Cómo? Después se fue. Después vino Balta Roquea a tocar el bajo. Sí. Balta después Roquea. Se fue. ¿Cuál es la formación? Coso y Ariel. Ah, también Ariel. Ariel que estuvo mucho tiempo. Primo de Matías, sí, Medina. Sí, yo recuerdo esa época. Me dijo, no me siento para la banda. Sí. Pero hablan todos igual, boludo. ¿Qué mierda? Sí, no, es que por tema en de... No puede haber por tema de Sadaic no, nos quitaron las demás voces y nos dejaron esta sola, que es una mía. Hoy, formación de hoy 2013. Che, ¿por qué está borracha 2013? Tu hija ahí tirada al piso? Está dormida, boludo. Ah, dormida. Pero se parece a vos cuando te quedás en casa. Bueno, hoy, ¿quién? ¿Hoy? ¿Cuáles son los integrantes de Argenticide? Hoy, Ari en batería, Víctor en voz y bajo. El burro por delante. Dani en teclados y coros. Coros y agudos. Y Matías en primera y segunda guitarra. ¿Ya consiguieron doble pedal los chicos? ¿Tá? Sí. El pedal del pueblo. El pedal del pueblo. Bien llamado el pedal del pueblo. Bueno, y Matías en primera y segunda guitarra. Bueno, antes de irnos con un tema, decime, ¿tienen fecha últimamente? Sí. Tocamos el 9 de noviembre en Clásico Bar, o sea, 9 de noviembre para los que los de IQ bajo, el 9 de noviembre es el sábado que viene. Niño de IQ bajo. Claro. Ah, ahí se le va todo a dormir la mona, Julieta. Ah, bueno. Bueno, y tocamos el 9 de noviembre con Almas Sucias. Sí. Con buena banda. Buena banda. Buena banda. Y con La Tribu Tóxica, una banda de hard rock proveniente de allá de los suburbios de Merlo. Y después a confirmar una banda, que es Teatría, pero según Víctor es Teatría. No, es Chetra. Tetra. Porque lo tienen... No saben todavía si van a tocar o no. Claro. Bueno, si no le podemos... Están haciendo teatro los chabones, ¿viste? No, no podemos quedarse así. Sino... Ah, Tridente. Tridente está ya en ruedas. En ruedas no está más, ahora está en pies. Ya no anda más en silla de ruedas. Porque Walter ya se recuperó, tienen un cantante nuevo. ¿Sí? Así que sí. Ah, mirá. Así que... Si no, están los chicos de... Bueno, vamos entonces con un tema. Es Tridente. Claro. Ya como revancha, las doble revancha. Claro. Si querés te cuento un chiste, te cuento el chiste del culito. No. Bueno, vamos con un tema que vos pediste, Daniel. ¿A quién se lo querés dedicar? Ah, mi sobrino que debe estar tomando una birra con los amigos en la puerta de mi casa. Bien. Vamos entonces con un tema de Malicia. Sanando las heridas, que es un cover de Los Redondos. Aguante tomar birra, loco. Y ocultando tu rostro. Soy Martín, bajista de Muriático. El Negro, el baterista de Muriático. Yo soy Huevo, guitarrista y cantante. Y estás escuchando ¡Dementes Metal! ¡Sí! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola. Hola. Ponete los auriculares porque no te escucho. No se escucha. Ahí está, ahora sí. Hable más fuerte, tengo una toalla. Claro, una cosa así. Bueno, acaba de pasar Marisa con Sanando las Heridas. ¿No serán muy malos? Es como que no, pero esos son malón. Ah, claro. Esos son malos. Traicioneros. Dedicado para Lucas. Que está en su disco Raíces, que es un disco todo de covers. Y va a estar tocando el sábado 16 de noviembre en José C. Paz. Después voy a poner bien la... José Clemente Paz. En José, sí, Paz. Y me acaba de informar recién un amigo David, ¿sí?, que tocamos el 9 de noviembre, que es el día de la Marcha del Orgullo Gay. Dice muy que bien. Si quieren les consigue un camión para que vayan a tocar. un container de porongas vivas. Claro. Para que nos vayan a ver. Pero hay metaleros gays, boludo. ¿O no? Sí, nunca nadie. Halford. Son los más porongas son esos. O lo claro. Que les gusta la más poronga. Metaleros gay, los más metaleros gays son los de Argenticidio. Claro, y la de Masturbas también. Sí. Son re gays. Che, Sharon dice que escribió en Facebook. ¿Alguien leyó algo? Porque no, ¿sabes que no? ¿No sabes que no? Sí, Sharon, ¿sabes que no? No. Che, que acá me están pidiendo un saludo grupal para Mirna. Sí. ¿Puede ser todos bien fuertes? A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. ¿Qué decimos? Para, ¿qué decimos? Pongámonos de acuerdo. Hola, Mirna. Sí. Uno, dos, tres. ¡Hola, Topu! ¡Ah, dijimos Mirna! ¡Ah, yo pensé que era Top! ¡Se han educado! Un saludo de Mariano que le diga: ¡Saludo, Mirna! ¡Qué! ¡No! A ver, yo no entiendo ese chiste interno, no lo entiendo. ¡Ay, por qué no estaba lejos! No, vos sos el baterista de Argenticidio, ex Redentor, ex Verdades Parias. Sí. Ex Borcegazo. Ex Absurda. Ex Absurda. ¿Cuándo tocaste? ¿Qué Absurda? ¿En dónde no tocó? ¿Qué más? Asistente de iluminación de Serpento. ¿Recordás? ¿Y la banda punk con la que empezaste a tocar? Malas Coincidencias. Toma. Ay, a él que no le gustaba el punk. No, boludo, yo toqué porque no sabía de tocar. Punk. Cualquiera. Cagaste. Cualquiera. Te pusiste solo en la cruz, No, boludo, pasa que... quería tocar una banda y agarré y toqué ahí. ¿En dónde pude? Es que ahí realmente posta que no sabía tocar, jamás me había sentado a tocar la batería. Aparte, todo tiene su pasado negro. Nadie empezó escuchando al Metallica, claro, ¿no? Víctor escuchaba... ¿Cuarteto? No, yo escuchaba a Pablito Ruiz. Pablito Ruiz. Tengo novia, decía el dato, sí. Tengo novia. Claro, tengo el cassette Océano. ¿Y vos qué empezaste escuchando, Dani? Yo empecé escuchando rap negro americano. ¿Vos? ¿What? Yo escuchaba Children's Bottom. ¿Qué? ¡Tómatela! ¿Qué te haces el duro? Y yo escuchaba Limp Bizkit y Alma Sucia. No, pero sacando el metal, género aparte. ¿Buen whisky? ¿Buen whisky? No, sacando del metal, ¿qué escuchaba? Claro. Ilya Kuryaki. Ah. ¿Vos? Me interesa. Ya dije, posta. ¿Qué dijiste? Pablito Ruiz. Pablito Ruiz, muy gay, boludo. Mariano. Yo la renga. Dale. Mariano que escuchaba a Vilma Palma, seguro. Aguante, Vilma Palma. No, pero sacando, o sea, yo tenía 10 años y no escuchaba música, o sea, escuchaba. Sí, lo mismo. Pablito Ruiz, escuchaba, no sé, Chamamé. En mi casa se escuchaba Horacio Guaraní. Claro, tú con Chamamé, me decían a mí. ¿Tu concha mamé? Y después, año 92, escuché Dirty Thunder Ship de AC/DC, del disco Live. Y cambió la vida. Y ahí, no sé, a ver, repetime, a ver, traductor, ¿qué escuchó? ¿Qué escuchó? No sé el tema entero. Dirty Deeps Thunder Ship. Hay que ponerlo en siglas, boludo. Ahí sí. Pasa que... Yo sería Dirty D Under G. ¿Entendés? Y ahí cambió mi vida. Y ahí, bueno, empecé a escuchar... Se volvió hombre. Como, por ejemplo, ahí, ¿viste esa banda, la de Tom Morello? ¿Cuál de Audioslave? No. Rachel. Bueno, todas las personas que lo escucho decir, dicen, no, yo escucho Rachel Machine. Nadie sabe pronunciar la banda. A ver que la pronuncia alguno de ustedes. Rachel Machine. Palabra por palabra. Rachel. Rachel. Again. No, es Rage. Rage. Porque es Rage. De Machine. Rage. Sí, sí. Rage Against. ¿Qué más? The Machine. Paraguayín. Paraguayín. Corre guachín. O sea, paraguayín se me vino a la cabeza un paraguas con un jean colgando. Con un pantalón. Y nos quedamos sin chiste, ¿no? El del culito. El del culito. Mariano tiene un chiste. A ver, dale, no, Mariano. El paraguayín me hizo acordar una secuencia del viernes pasado. La dijimos que. ¿Ya la nombraron? Tus rasgos guaraníes. Mis padres son paraguayos. Mis padres son paraguayos. Y a mí que me importa. Mis padres son paraguayos. No, vamos a decir una cosa porque si no, a lo mejor. Sí, si no va a quedar como. ¡Uy! ¡Fachos! No. Decíamos de que Ari tenía rasgos de guaraníes. Sí, vino un topo ahí que no se podía ni mantener en pie, parecía un saché de leche. Ah, entonces yo no. Ahí estaba todo así, de con un habano, que tenía con un habano. Decía un habano con gusto a caca. Y me dijo, tipo chistes, pero de. De con buena broma, intención. Claro, todo en broma, ¿eh? Todo en broma, Sadaik. Había un muchacho Fergo ahí en clásico que. No, ni nadie, boludo. Claro, ni que, nadie. Que pensó que. ONU, estamos... ONU, en broma, ONU. El UNICEF, todo. Por la duda, pedí disculpa a todos. Claro, a la OTAN, claro, a todo. A la RAE. A la AFA. A la NASA. A la Nazarena Vélez. No, ya estoy para la mierda. Y sí. Bueno, decía, mis padres son paraguayos. Mis padres son paraguayos. Y de repente, claro, la mirada penetrante, mis padres son paraguayos. Pero decimos, está todo bien. Claro, está todo bien, boludo. Estamos haciendo un chiste. O sea, no me importa, le dije. Pero es lo mismo que yo, claro, les digo a ustedes que tienen rasgos de argentinos. Es lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Cuál? ¿En español? ¿En español griego? Es de las bandas de los Tropaquielos. Bueno, vamos con un temita. Vamos a escuchar un tema. ¿Qué habías pedido? ¿Qué era, Mariano, que seguía? ¿Qué? No. Ah, una señal de arpón. Ahí va. ¡Ah, qué buen tema!

Fin de espacio publicitario. Buenas noches, soy Walter Martínez de Boras. Están escuchando Dementes. En la 90.1, una guay. Bien, volvemos al aire luego de la tanda publicitaria. Y Sharon, para ti que pusiste en el Facebook un lindo mensajito en el que puso buenas vibras. Espera, lo voy a buscar. Buenas vibras. ¿Quién se llama Vibras? Creo que el tercer nombre de Ari Amor. Ah. Ari Amor Vibras Rodríguez. Y ¿para dónde está el mensaje? Como los controladores de antes. ¿Sí? Así dicen. Así dicen. Espera que busco el mensajito. No sé, no vivo el chip. Está perdido. No, Sharon no. Bueno, pero ya sabes lo que estaba diciendo. Bueno, puso que nos quiere y que quiere un tema de Osario y que el sábado va a estar presente haciendo el aguante argenticidio en Clásico Bar. Lo suprimieron al mensaje por contenido obsceno. Sí. Puede ser. Sí. ¿Qué estaba en teta? Sí. Ah, ¿entendés? Está bueno el chiste, no digas que no. On seno sería eso. Ah, ¿sí? Claro. Así que vamos a pasar un tema de... Estoy escuchando Metes en la 90.1. Muy bien, como dice Dani, la semilla del metal. Y como el tiempo, Daniel. Estirano Pinochet. Cristina. Vamos a. Vuelve Cristina, con toda la fuerza ahora, que ya se curó, pobrecita. Claro, estuvo en el gimnasio y estuvo haciendo hipertrofia. Así que, bueno, viene más venosa que nunca, Cristina. Así que vamos con un temita de Osario, que es Ari. Uno a la vez. ¡Qué grande! El apuntador electrónico ahí. Uno a la vez. Como en el colectivo. ¡Uno a la vez! Yeah. Bien. Muy bien, acaba de pasar el tema de Osario, Uno a la Vez. Cuenta la leyenda que habían estado todos los integrantes de la banda y llamaron a una prostituta. No. Y la prostituta le dijo Uno a la Vez. Ah, ¿de ahí salió el nombre del tema? Sí. Y encima lo dijo cabeza gacha, ¿viste? Y es verdad, loco, sí. Porque es mi tía la prostituta. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué puta ese. Que en paz descanse. La tiraron a los años. No, se fue de vacaciones. Ah, se fue de vacaciones. Ah, yo me acuerdo. Está en Carlos Paz. Ah, pensé que estaba en Carlos Paz. No. Se cuenta que según Mariano la quiso besar en la boca, le dijo, no, la boca y el culo son de mi marido. Ah. Claro. Era puta pero honrada. Qué chao. Qué puta. No, porque es verdad. No. Acá llegó un mensajito de. Me están matando. De un integrante de Almas Sucias, Sergio Cornejo. Dice, abrazo de mentes, nos vemos el sábado, esta vez Almas Sucias toca con más ensayos encima. Muy bien, no, están sonando muy bien Almas Sucias. El otro día escuché una grabación de un ensayo del anteúltimo, o del antepenúltimo, o del anteantepenúltimo, no lo recuerdo. Pero muy muy bueno, la verdad que nada que ver al principio, no quiere decir que al principio sonaba mal, pero ahora están sonando 10 veces mejor que al principio. Y estrenan tema encima, ¿no? Y encima... Puede ser que haya tema nuevo y todo, me dijeron. Vamos, encima... Y esta vez dicen que Sergio Cornejo va a tocar dándole la cara al público. Ah, ¿sí? Claro, porque todos decían, mirá, el guitarrista enmascarado, mirá. No. Claro, porque no miraba al público. Pero no, ahí dicen que va a mirar todo. Es algo muy parecido al Puma Goiti, es el cantante. ¿El cantante? Claro, es una especie de Puma Goiti, sí, es verdad. Sí. Y Capuchón y Tati Briva. ¿Cuál? ¿A cuál? Ah, Cabeza. Hijo de puta, ese fue Dani, Cabeza. Bueno, Mariano, ¿qué tenés para contarnos? ¿Tu semana? ¿Cómo anduvo? ¿Algo? Bien, estudiando, tocando mucho la guitarra, porque tengo que presentarme ahora con la guitarra clásica en estas semanas. Sí. Hola, soy Mariano. Tranquilo, exactamente, música clásica, muchachos. ¿Dónde? Guitarra criolla. Es una varita que se va a hacer acá en Moreno, de unos muchachos, unos amigos, que se llaman el Clan Generador de Quimeras. Va a haber actores, actrices, va a haber pintura en vivo. Actoras. Sí, payaso, va a haber todo. Y bueno, yo poniendo un poco ahí con las cuerdas. Un poco de música. Ah, Mario, Rodríguez también. Era sorpresa. Hay artistas sorpresa que ni siquiera saben que van a ir. Ah, va a ir Dani también. ¿El lugar? El lugar es en Buchar, pero no me sé la dirección. Sí, como sí. Siempre. No, pero ahora yo tengo una duda. Tengo yo tengo una duda, porque vos decís, ¿qué es el festival? ¿Qué es? Varitec. Claro, yo se me vino a la cabeza Varitec, viste, de Robotech, no. los aviones. ¿Qué es? ¿Qué es Varitec? No, Varieté. Ah, Varieté. De variedad. Ah, de variedad de artistas, de corrientes. En latín. Ah, Varietem. Varietum. Varietum, del latín. Claro. Ah, perfecto, está. Porque antes no existía eso. Antes era un festival. Bueno, y ya que estábamos, mandó el chivo que dentro de 2 semanas tocamos con Osario. ¿Qué era chivo? Ya que dice el 16 en Alabama Song. Ah, toma. Sobre colectora. Claro, que dijimos que voy a ir temprano para después, si las cosas se pasan, la malicia. Exactamente. Chupa media. Es una topa. Topu. El tipo quería quedar bien con el pedo. Chupa jab. Tengo que estar con las dos mejores bandas. Las dos mejores bandas. Si nosotros no estamos tocando, ¿quién? Es el argentino, tampoco es el chico. ¿Qué pasa, pelotudo? Habla bien. Che, yo voy a ir temprano, así puedo cantar con la jarra. Así puedo cantar con la jarra. Sergio Cornejo dice: esta vez voy sin fumar. No. Voy a mirar para adelante. Che. Qué grande, con vida a cabeza. ¿Y la entrada, el precio de la varité es? 20 pesos. 20. Y hay para los artistas. Pero hay para escabiar, hay adentro, obvio, ¿no? Para tomar, para si comer, vale de todo. Sí, sí, sí. Y pero mirá. Después capaz que pinta bailongo. Imagino bailongo, me imagino los auténticos decadentes tocando el tema ese de. ¡Opa, opa! ¿Te acordás? Eso es cuando te llamaba la voz. Claro. ¡Opa! Le decían a Víctor. ¡Opa, vení! Te dijo, puta. Se zárpate, Dani. Qué chao. Faltan 8 minutos para retirarnos del programa. Sí, están todos muy pendientes de que termine que tirar, el programa. ¿No? ¿Por no. qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa gana de que termine? No. No hay gana de que termine. Lo que pasa es que... Hablas muchas boludeces, vos. Por eso. Sí, no, es que los chistes se están gastando rápido. Claro. Lo que pasa es que es la emoción de que tomas un montón y siempre estamos solos y nos miramos a la cara y me aburro. A mí, por ejemplo, me lloran los ojos. Pero del chivo, el olor a chivo que hay acá adentro, es una cosa impresionante. Julieta se estaba tapando la nariz recién, claro. Me hice tapaste la nariz. Y vos estás al lado de Ari. A mí tiene la misma remera de ayer encima. Claro, es verdad. Bueno, es porque ayer me la puse ayer a la tarde, hoy a la mañana me levanté a laburar, llegué a laburar, me fui a la facultad, llegué y estoy acá y todavía no tuve tiempo de asearme. Esa remera tiene fantasma ya. Sí, tiene historia esta remera. Es redefo la remera esta, está toda cosida, está armada, parece... Esa es la remera de poder. Parece Huey, el de la masacre de Texas, parece la remera esta. ¿Qué mirás? Mira el agujero que tiene la remera. Sí, no te acerques mucho, Tatu, porque tenés olor a chivo. Yo no necesito vos, yo me bañé. Si venís del gimnasio. Pero no transpiré tanto para tener olor a chivo. Ah, y no transpiré. Ese sebo de chancho que se ve seco ahí, que te tapa los tatuajes. Va al baño y hace flor. Claro. Che, escuchame. Sí. ¿Con qué género se quieren despedir? ¿Cómo? ¿Con qué género? ¿Con qué género? Cualquiera que no sea punk. Yo quiero que nos retiremos con un tema de animal, ¿puede ser? No, porque no, el otro día se retiró. Ya nos fuimos de tema de animal. Bueno. Folk, black, dead, trash. Bueno, con un tema de Megadeth. Con un tema que no le gusta a nadie. Hacela más fácil, género, género. Género, género. ¿Género? Y bueno, folk. Con... Ah, algo bien divertido, sí, un folk. Metallica, dice. ¿Un folk? Con Metallica. ¿Con folk? Corpiclani. Bueno, dale. Voy a buscar un temita ahí con Mariano y ustedes sigan. Bueno, ahí se fue Víctor a tocarlo a Mariano. Está enamorado de los Marianos. Claro. Dice que el otro día estaba transando con Mariano de doble revancha. Y dice que se le tocaba la teta y se quiso sumar Pomelo. Y le dijeron, hay lugar para uno más, dijo Pomelo. ¡Qué asco, boludo! ¡Pomelo! ¡Sábado a la noche! Bueno, dale, contate un chiste. ¿El del culito? No, ¿el del culito? No. Ese no, boludo, respetá que hay una mujer acá. Bueno, ¿a dónde? Ah, Juli, cierto. Juli. Bueno, uno normal, boludo. Me parece que ya lo conté a este, pero vamos a hacer una remake. Un gallego sale a la puerta de la casa. Un gallego sale a la puerta de la casa y lo cuento rápido. Un gallego sale a la puerta de la casa y pasa otro gallego en el auto y lo saluda. ¡Eh, Manolo! Y dobla a la esquina. Y a los 5 segundos pasa de vuelta el gallego y dice, Manolo, y lo saluda de vuelta y vuelve a doblar en la esquina. Y así 3 veces. Y agarra y dice, coño, Manuel, ¿qué es lo que te pasa que estás dando vuelta en círculo? Ah, hombre, es que se me trabó la luz de giro. Pelotudo, no, malísimo. ¿No era Manolo? Terminó con Manuel. No, es que uno era Manuel y el otro era Manolo. Coño, hombre, que eres gallego, eres bruto. ¿Te cuento un chiste rápido? Ya pasó. Muy bien. Estoy muy rápido, eso es lo que pasa. Sí, quiero escuchar un tema y... Bueno, nos despedimos y le agradecemos a los auspiciantes, a Clásico Bar y a Panadería Las María, que siguen ahí, que son una masa los muchachos. Son una masa. Y próximamente se va a acoplar chapa y pintura Zapata. Zapata, claro. La clase de guitarra de Mariano. ¡Grande! Muy bien, Mariano de Rosario da su clase de guitarra. ¿Y la clase de masturbación de David? Claro. Claro. Mil y un forma de masturbarse. Está la mosquita, o sea, la mano muerta, la pancita embocala en el ombligo. Sí, todas esas. El masturbasutra. Claro. Está la que se pone miel sobre la cabeza peniana y introduce una mosca en una damajuana, introduce el pene dentro de la damajuana y la mosca se para arriba de la cabeza y te dice que te hace ver las estrellas. Un saludo para mi mejor amiga Débora, que nos está escuchando, que la quiero mucho. Ahí. Está empachada. Está empachada. ¿Cómo es eso? No. Ay, está así. Mirá, te va a tocar su pene colorado. Fire. ¡Aguante el metal! Bueno. Nos despedimos así. Chao, Víctor. Nos vemos el martes que viene. Chao, Daniel. Chao, Tamara. Chao, Masturbanator. Nos vemos. Chao, Julieta. Chao, Topus.